Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y este es Viajando sin Planes. Hoy cogemos un avión directo desde Cebú para llegar a Puerto Princesa, la capital de Palawan, declarada como ciudad a partir del 1840, en el 1840. Se cree que a esta ciudad se le llamó Puerto Princesa por la muerte de la princesa Eulalia, que era la hija de la reina Isabel II y Francisco de Asís. Pero no fue hasta 1980. En 1970 se declara oficialmente como ciudad y eso la impulsa económicamente, pero llegan los 80 y es cuando empieza a crecer su fama turística y empieza a conocerse como uno de los grandes destinos turísticos de Filipinas. En realidad, Puerto Princesa hace buen honor a su nombre, pues aparte de ser un puerto de llegada a Palawan, como pueblo, como ciudad, sí que tiene algún sitio para comer, como la zona del Rizal, pero no es una... Y bueno, están aflorando los hoteles, pero no es un lugar, digamos, para tirarse mucho tiempo. Es más un lugar de llegada y de, bueno, famosamente se le conoce como el punto de llegada para contactar con el nido, para llegar al nido que se encuentra a más de seis horas en mini furgoneta. Lo que pasa es que el aeropuerto del Nido es un poquito más caro de volar, más pequeño, y solo hay una compañía que vuela, que es Air Swift. Entonces, pues, Puerto Princesa es uno de los aeropuertos más, digamos, concurridos de Filipinas, excluyendo evidentemente Manila y Cebú, y suele ser el lugar donde llega todo el mundo. Puerto Princesa también se conoce por un lugar que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1999, que es el río subterráneo de Sabán. Es el río subterráneo navegable más grande del mundo. Ya sabéis que se pueden ir añadiendo palabras y pues siempre al final acaba siendo del mundo, ¿no? Pero sí, es una de las grandes atracciones turísticas. Y también una de esas atracciones turísticas es el avistamiento de tiburones ballenas. De todo esto os hablaré hoy en este podcast de Viajando sin Planes. Y nada, vamos a empezar. Os voy a recordar que en la página web de viajandosinplanes.com tenéis una publicación diaria sobre cómo romper con el tipo de vida que nos han marcado, cómo romper con esta vida de 8 a 5, irse a viajar, irse a descubrir el mundo. Da igual, 20, 30, 40, 50, 60 años, he conocido gente de cualquier edad y la idea es que todo el mundo puede cambiar ese tipo de vida. Y bueno, os explico un poquito mi experiencia y cómo esta pues ha cambiado mi manera de ver la vida. A partir de ahí seguimos o llegamos a Puerto Princesa. Puerto Princesa, la primera cosa curiosa, ¿no? A mí me sorprendió bastante, es que el aeropuerto es tan grande como la ciudad de Puerto Princesa de sur a norte o de norte a sur, ¿no? Es cuanto menos gracioso aterrizar, que solo hay una pequeña carretera Es un caso que también se ve en Bali, ¿no? Que han puesto el aeropuerto y solo hay una pequeña carretera que rodea el aeropuerto prácticamente. De hecho, en Bali lo han puesto por fuera la carretera que pasa el aeropuerto. Si no pusieran esa carretera, no hay ninguna manera de cruzar. Y Puerto Princesa pasa un poquito lo mejor. Lo mismo. Pero, ¿qué sucede en Puerto Princesa? Lo primero es, bueno, están muy acostumbrados a vender tours, están muy acostumbrados a apretar turistas. Están muy acostumbrados a este turismo pues ruso, incluso americano, de dinero, de vengo, pago mi tour y me voy al nido. Entonces llegas al aeropuerto, te empiezan a apretar de mala manera, por lo que os recomendaría que si tenéis un hostal, si tenéis un hotel, habléis con ellos si tienen algún contacto, algún triciclo de confianza, algún precio un poquito decente, y si no, si sois muy mochileros y bueno, no queréis cagarla como la cagué yo, pues podéis coger vuestra mochila, andar 5 minutos, estaréis fuera, estaréis en la misma ciudad de Puerto Princesa y podréis pues coger un tuk-tuk a precio normal. Suelen ser muy pesados, suelen llevarte a sitios. En plan, no, tranquilo, te llevo a tu hostal, pero antes paramos en este sitio que puedes consultar qué tours tienes y tal. Bueno, yo la verdad en ese tuve un encontronazo, ¿no? Con un triciclo, porque al final, pues, no sé, yo creo que también has de saber ver qué tipo de cliente tienes, ¿no? Y yo era mochilero, yo soy un mochilero, ¿no? Hablo en pasado en el sentido de que había estado en el pasado allí, ¿no? Pero bueno, yo soy un mochilero, entonces pues no estaba muy interesado en tours, mucho menos que me llevaran directo al nido y me lo montaba yo todo por mi cuenta, me lo monto yo todo por mi cuenta. Entonces, bueno, el tío insistió demasiado y al final tuve que enfadarme y decirle, llévame y déjame en paz, por favor. Son situaciones que no quieres vivir, que a veces hay que vivir. Pero que bueno, si vas ahí, pues avisa, pues eso que te ahorras. De Puerto Princesa, bueno, en Puerto Princesa tenéis el Museo de Palawan, así como un dato cultural, pero a partir de ahí lo normal, aparte de ir al nido, que yo evitaría esa ruta, lo normal es irse a ver el río este subterráneo que se encuentra en Sabang y que de hecho llaman el río de Puerto Princesa, pero se encuentra en el puerto de Sabang. El puerto de Sabang está a casi 80 kilómetros, perdona, a 60 kilómetros al noroeste de Puerto Princesa. Entonces, bueno, hay la opción de quedarse en Sabang. Yo estuve en Sabang, es un pueblo o puerto, realmente no tiene ninguna forma de puerto, pero bueno, se puede pasear por la playa, se puede coger un hostal y ir a ver pues una cascada que tienen por la que te cobran entrada. Bueno, ahí te cobran entrada por todo, lo que pasa es que las entradas valen 50 céntimos. Pero bueno, si te vas a quedar por ese pueblo 1 o 2 días, no recomiendo más, no está mal. Que era curioso, ¿no? En este lugar, en Chabang. En Chabang la electricidad solo funcionaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Era interesante y era, no sé, a mí me gustó, era una experiencia bastante diferente. No había una buena conexión a internet, por no decir que era nula. Y bueno, te encontrabas ahí con la vida en otro tiempo, ¿no? Y en una vida, pues, oye, de estar relajado, de charlar, de comer en un sitio, de ir a otro, de visitar una cosa, de jugar un partido de básquet. Y no sé, este tipo de sencillez que no se pueden encontrar en países como Tailandia o quizá Vietnam, pues ahí se encuentra, ¿no? Es una cosa que a mí, pues, me marcó. A otros, conocí a un par de chicas francesas en el avión y bueno, casi se vuelven locas por no tener ni internet ni electricidad para cargar sus móviles. Lo bueno es que se fueron al día siguiente a Port Barton y la electricidad solo funcionaba de medianoche hasta las 6 de la mañana. Sé que, por lo que me han contado otros viajeros, han mejorado al menos en Port Barton. Ya lo hacen 12 horas, ya tienen electricidad 12 horas. Pero bueno, sigamos en Puerto Princesa y vamos a hablar de este río de 8,2 kilómetros, pero que en realidad, bueno, la travesía se hace por un poquito más de un kilómetro solo. Te llevan en botes con remos, nada de barcas a motor, por lo tanto el viaje es muy calmado, muy respetuoso con la fauna que vive en la cueva y además, bueno, te dan un salvavidas, un casco y te dan unos cascos para ir escuchando la explicación. Es bonito pues ver las estalactitas, las estalagmitas y bueno, más allá es pues un tour, cuesta unos 33 euros, que vendrían a ser, a ver que tenía la conversión, 1.800 pesos. Y bueno, te suelen recoger ya en el hotel. Tampoco es un tour muy caro, sí que es verdad, y es verdad que también tiene pues la parte de explicación histórica, de formación, de la cueva, que pues en tours muy baratos no los hay y que no existen los tours baratos para ver esta cueva, en este caso. Entonces, si sois muy mochileros, tampoco pues tendréis que valorar si gastaros el dinero en eso, no. También pues os llevan a los manglares, te llevan a los manglares, donde se pueden ver pues manglares y serpientes básicamente, pero bueno, es una visita curiosa. No hay manera de hacerlo por cuenta propia y probablemente podría ser un problema, ¿no? Entonces, ahora ya vamos a hablar del tiburón ballena, dónde se encuentra el tiburón ballena y cómo visitarlo, cómo hacer una excursión para ver avistamientos de tiburón ballena en Puerto Princesa. Es uno de los lugares que se considera ecológicamente respetuoso, se considera un lugar muy protector con los tiburones ballenas y de hecho solo hay una compañía que haga ese tour. Y el tour se hace por unos 1.800 pesos también y te llevan a ver pues, tiburones ballena en libertad. Tienen un acuerdo con los pescadores de la zona porque si avisan, si avistan en algún momento alguno, avisan, por lo tanto, hay bastantes probabilidades de verlos. También es cierto, como pasa en muchos otros sitios, en Australia, en Islandia, que hacen viajes de turismo como este, de ecoturismo como este, no te aseguran el avistamiento del tiburón ballena. Por lo tanto, puede ser que vayas a avistarlos, no los veas y aún así hayas pagado el precio. Creo que aún así es justo. En general, suelen tener bastantes ratios, altas ratios de avistamiento y bueno, si no queremos tratar a los animales como peluches de zoo, pues no está mal que tengamos que asumir algunos riesgos. A todo esto, yo no fui a la temporada en la que se podían ver tiburones ballena, que vendría a ser de abril a noviembre. Por lo tanto, aseguraros que vais en una época en la que se pueden ver y si no, que sepáis que no va a haber ni los tours ni nada porque no se podrán visitar. Pero bueno, voy a hablaros un poquito de lo que a mí me pareció Puerto Princesa. A mí Puerto Princesa me pareció una ciudad muy cerrada, muy, digamos, no tenía zonas comunes en las que, zonas públicas en las que la gente, pues, hablara, comiera, hubiera restaurantes, cada uno se encerraba en su casa, iba a su rollo, pero sí que es verdad que como a mí me gusta y viajo también de esta manera, pues decidí salir a correr, irme a dar una vuelta por las pequeñas callejuelas. Ahí el problema es que alguna vez te ataca algún perro, pero bueno, es un riesgo que hay que asumir y nada, solo hay que parar y meter un grito para mostrar superioridad y a seguir. Pero bueno, me encontré con unos chavales, si os encanta, si os gusta, ¿no? El baloncesto, si jugáis a baloncesto, Filipinas es el paraíso. Y bueno, encontré un grupo de chavales con los que estuve jugando a baloncesto, evidentemente descalzo, que es un poquito jodido. Bueno, nada, estuve charlando con ellos, apostamos dinero por jugar. Tienen un sistema muy curioso, que es, bueno, apuestan 100 pesos cada uno, por ejemplo, y al final, pues el equipo que pierde le paga al otro. Hasta ahí todo normal, pero el árbitro también participa, ¿no? Y hay un árbitro, y el árbitro se lleva un 10% de comisión de cada uno, o sea, 10 pesos de cada uno de esos 100 pesos por haber arbitrado el partido. Bueno, tiene su gracia, es una buena forma de organización y bueno, al final yo cuando jugaba con ellos lo que me di cuenta es que siempre acababan en un balance, ¿no? Ganaban unos, ganaban otros, pero al final todo acababa en un balance. Bueno, Filipinas tiene esto, su gente es muy amigable, les encantan los extranjeros y además, pues si tenéis el de esto de hablar en español, ¿no? Pues van a venir pues con más tema de conversación y nada. Hasta aquí este podcast de Viajando sin Planes sobre Puerto Princesa, Sabandán, los tiburones ballena. Y el jueves voy a traeros un podcast sobre recomendaciones, qué se supone que se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer cuando se trata de comida, bebida, en todo el sudeste asiático, qué comer, qué no comer, cómo comer, cuáles son las recomendaciones que dan desde pues, los centros médicos, los centros de medicina tropical. Y además lo voy a comparar pues con cómo yo he ido viviendo la situación, que ha sido mucho más abierta de lo que ellos proponían. Y yo creo que al final en un viaje tan largo no puedes estar todo el día metido en un restaurante pagando 5 euros por plato para no probar absolutamente nada que pudiera estar un poquito contaminado, ¿no? Que en realidad, pues bueno, después de un año y medio y ninguna infección, ni ningún problema de estómago, ni indigestión, pues puedo decir que creo que se puede comer y beber, ¿no? Creo que se puede, pues, matizar, ¿no? Lo que se recomienda. Para escuchar ese podcast y para escuchar 8 podcasts exclusivos más, solo tenéis que apoyarme pulsando arriba en el botón de support o apoyo para, bueno, suscribiros mensualmente al podcast de Viajando sin Planes por 1,49 euros al mes. Ninguna de mi información está patrocinada, ninguna de mi información está adulterada, ¿no? Digamos, por algún tipo de acuerdo publicitario. Yo quiero seguir ofreciendo esta información y creo que la única manera que hay de hacer eso es si me apoyáis económicamente en este podcast, en el trabajo que hago también en el blog de viajandosinplanes.com y las demás redes sociales. Así que os animo y muchas gracias por escucharme, muchas gracias por apoyarme. Esto es Viajando sin Planes, soy Will Luna. Only you can take your freedom.